Vengo a explicarte que hoy soñé contigo. Justo al despertar lo recordé. Todo estaba igual en el mismo sitio. Tu boca justo donde la dejé. Tú te acercabas poco a poquito. Tocarte desperté. Voy a dormirme de nuevo. Quiero cerrar los ojos, continuar el sueño. Sí. Qué pena explicarte que hoy soñé contigo. Sabía que eras tú, tenías el mismo shampoo, ese que huele a mar. Tu rostro estaba igual, tan parecido. Tus pecas no faltaban, las conté. Tú te acercabas poco a poquito. Y antes de tocarte desperté. Voy a dormirme de nuevo. Quiero ahí. Y aunque al final desperté, me quedo con tu recuerdo. Que aunque te vayas, si duermo estarás ahí.